en todo el sistema educativo. Este documental bajo la forma de DVD, te aseguro que va a llegar a todas las escuelas secundarias. Ya lo hablamos con el ministro de Educación, con Alberto Cilioni, hacer presentaciones, porque ha sido realmente muy conmovedor, ¿no? Que alumnos tan jóvenes de una escuela tomen un tema como este, lo hagan propio y lo lleven adelante con esa claridad y den luz a un momento de nuestra historia que estaba oscuro, va a servir para ejemplo para todo el sistema educativo nacional. Tristán, te agradecemos muchísimo por el contacto. Le reiteramos a la gente que el 24 de marzo a las 19 horas se va a estar emitiendo por la TV pública, mientras que el 25 a las 15 se va a estar repitiendo también por el canal Encuentro, ¿no? Sí. El 24 a las 21, ¿eh? El 24 a las 21, Canal Encuentro, el 24 a las 19 por Canal 7 y después el viernes 25 a las 15. Y después seguirá en DVD por todo el país. Varias repeticiones por Encuentro y después en DVD en todo el sistema educativo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecido, Tristán. No, muy agradecimiento a ustedes, y estaba yendo justo para nuestra planta de transmisión, porque estamos instalando en este momento un nuevo transmisor, conectando los cables a toda velocidad, porque con mucho orgullo el día 23 vamos a inaugurar para nuestra querida Radio Nacional un transmisor de ultimísima generación y de alta potencia. Así que son tiempos de cambio, de transformación y de esperanza, como decíamos. Y ahí estaremos también con nuestro corazón, porque para nosotros es un orgullo en este momento pertenecer a esta casa, a esta selección, como lo llaman aquí internamente, a esta selección nacional, así que también celebraremos. Y yo creo que los que más van a celebrar van a ser los oyentes, ¿no? Que van a ser los que van a mejorar en su posibilidad de escuchar esta programación, que yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias. Y es nuestro homenaje también a todos esos jóvenes como estos que retratamos en el documental, que dieron verdaderamente su vida para que nuestra sociedad sea mejor, ¿no? Así que para ellos también esta inauguración del nuevo transmisor. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, aproveché y traje dos muy pequeños audios que seleccioné del documental simplemente para ilustrar un poquito más de lo que estamos hablando. En el primero habla muy brevemente Juliana Cagrandi, que es la profesora, y después se pega Agustina, que es una de las alumnas que participó, que cuenta en segundos cómo participó y especialmente la emoción que sintió cuando al final, después de tantos años, le dijeron quiénes eran. Primero les cuento qué pasó, que en el 76 un señor encuentra dos cuerpos y que esos cuerpos fueron enterrados en Malincué, que durante muchísimo tiempo estuvieron como NN. Cada uno hacía un pedazo del trabajo y después juntábamos las mejores partes de cada uno. Íbamos al cementerio por algún familiar nuestro y sabíamos que había una cruz, me acuerdo, negra con en blanco escrito NN 1976, y siempre íbamos a mirar y nos preguntábamos. ¿Se sabe quiénes son los NN de Malincué? Y ahí es cuando se me hace un nudo, que cada vez que hablo se me hace un nudo terrible. Y bueno, y me dieron los nombres, entré a internet y como que le puse cara a esas personas. Y bueno, ahí empezamos a ver la historia, la familia, la búsqueda, frases, historia de él, porque ya tenía nombre, tenía apellido, tenía vida. Y después hablé con Juliana y me dice, viste tanto que esperábamos, al final se supo todo. Y bueno, y acá estamos. Como jóvenes no queremos que vuelva a ocurrir esta tragedia. Nunca más. Sí, nunca más. Nunca más. Les robo los últimos 30 segundos para darle participación a mi hermana, que viajó especialmente de Francia para estos homenajes el año pasado, y son realmente 30 segundos. Para mí, el hecho que hayan sido matados y tirados juntos le da un color, diría, casi romántico. Y me imagino que, a pesar del dolor y todo lo que habrán sufrido hasta último momento, yo los veo así. Me imagino que hasta el último momento se miraban a los ojos. Me es muy grato decirme que Yves murió enamorado. Gracias, Eric. Nos pone felices poder ser así de poquitito parte de esto que estás viviendo, porque es parte de todos. Todos nos sentimos identificados con esto y todos empezamos a recuperar un poco la identidad. Esto es bárbaro para nosotros. Gracias.